9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Esta tarde estamos muy ilusionados, muy emocionados, porque tenemos a dos invitados muy especiales para nosotros, dos grandes, a Tony Devil Dog, que nos hablará de su nuevo proyecto de Family Spree Recordings. En nuestra nueva sección iremos desgranándola a lo largo de este mes, llamada Fucking Family Party. Y además, un honor también tener a nuestro amigo y compañero en las ondas, ese capo de Sacanda Rock, gran programa que nos ha influenciado mucho, la verdad. Néstor Mandela será el protagonista de nuestra sección Historias de Rock and Roll. Además, como siempre, hemos preparado un buen cóctel vinílico de rock and roll y dedicaremos un espacio al más grande, Lynn Gray, que mañana 5 de noviembre harán 15 años de su triste fallecimiento. Pequeño y humilde homenaje dedicado al maestro de la guitarra instrumental. Y saludar a todos nuestros amigos oyentes, toda esa gran familia de Granada en Radio Almaina, en La Sacana de Navarra, Estanda y Ratia, y nuestros amigos de Radio Lux. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foz. Os encontráis en el garito de Gruay y hemos empezado con The No Tomorrow Boys. Wake up, don't sit there, 'cause we'll make me wild, man. Aquí están, amigos, hemos empezado, nos hemos ido a Portland, Oregón, con estos rock and rolleros, rock and roll directo a la yugular, a cuchillo, su forma de entender el rockabilly más rápido con actitud punk. Hablamos de No Tomorrow Boys. Bueno, hemos empezado con una versión de Mike Ferb del 59, llamada I Bomb Bob. Y hemos continuado con Burning Up. Bueno, este tema, estos dos temas están incluidos en su primer álbum, su primer largo, que editaron en 2013, llamado Bad Lucky Baby, Put the Jinx on Me. Estos hijos bastardos del rock and roll no tienen desperdicio el disco, menos de 2 minutos cada tema, en media hora se despachan 14 canciones. Y bueno, todo lo que tiene, la verdad es que bastante bueno. Como digo, lo editaron en sellos, son sellos pequeños, sellos locales, Hovercraft Records, pero en 2014 salió en Home One Records, que es el que tenemos nosotros. Bueno, os recomendamos fervientemente esta banda, No Tomorrow Boys, y como no, como aquí ya sabéis, servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples de No Tomorrow Boys. I want a lot. Continuamos aquí en el garito de Broadway con una bandaza del Reino Unido, de County Durham. Esta banda es formada en el 77 de punk, llamada The Carpets. Y vamos con su primer single, una reedición de este clásico del punk, editado en Small Wonder. Vamos con el primer corte de la cara A, llamado How About Me and You. Bandaza, amigos. What can I do? Where can I go? I seem to be living like I don't know. What can I think yet or what can I hope? It's getting to the point where I just can't cope. And then the tailors about a new idea. Hey, you know it's just what you do. Hey, how about in the ocean, I'd swim to the bank and crawl right home to you. Yeah. And I love you, baby. Estamos, amigos, en Vega Baja Radio, en el garito de Bruay. Hemos continuado después de los de Portland. Esos chavales son súper jóvenes, la verdad, de No Tomorrow Boys. Hemos continuado con estos clasicudos como son The Carpets del 77, con este primer single. Bueno, aquí tres componentes: George Madison, Neil Thompson y Kevin Hart. Y vamos, bueno, a comprar las canciones Thompson y Madison, el bajista, guitarrista, cantante. Y bueno, hemos escuchado la primera canción de Thompson, compuesta por Thompson, How About Me and You. Y vamos con el segundo corte de la cara B, temazo, Cream of the Youth, compuesta por Madison o firmada por Madison. Aquí vamos con The Carpets. Training for the future. You're the cream of the youth. You change your voice to sound like the rest, and they all do the same. Your daddy's paying for everything to keep up the family name. Every day that comes, you don't want to know the truth. You're training for the future. Nosotros somos los Autoramas desde Brasil, el país del rock and roll. Ahí están, amigos, los Autoramas nos sirven de sintonía para esta nueva sección que vamos a ir desgranando durante todo este mes de noviembre. El doble LP, nuevo trabajo, nuevo proyecto de Family Spree Recordings. Ahí está, Bigger Fucking Family Party. Pues vamos con esta sección, Fucking Family Party. Y como no, tenemos al protagonista, un protagonista muy especial. Mucho gusto de tenerlo aquí en el garito de Bruay. Hablamos de Tony, capo del sello Family Spree Recording, que nos va a explicar cómo surgió este proyecto. Y bueno, y después pincharemos algunos temas de este gran LP doble que recomiendo a todo el mundo porque es una auténtica pasada. Y os dejo con Tony Devil Dog. Hola, Paul. Aquí Tony de Family Spree Recordings. Un saludo cordial a todos los oyentes del Garito Rey. Sí, muy contentos de que nos hayáis invitado a participar en esta nueva edición de tu programa. Un referente para el rock and roll en este país. Ya no, cada vez nos quedan menos. Bueno, me comentabas que tenías intención de pinchar alguno de los temas del doble LP que he publicado recientemente, de título Bigger Fucking Family Party, y que te comentara pues alguna curiosidad al respecto, ¿no? Pues en primer lugar, para los oyentes que estén un poco más despistados al respecto, pues mencionar que este es un proyecto colaborativo entre 20 bandas del sello. 20 bandas del sello que han decidido voluntariamente, sin ninguna amenaza ni ninguna represalia por parte de nuestra, como decía, voluntariamente versionar a otras 20 bandas pues también de nuestro catálogo, ¿no? Y el tema pues surge de manera bastante espontánea, porque si recordarás, durante el confinamiento, los primeros meses de confinamiento, a los que seguramente nos veremos abocados de nuevo, pero bueno, en los meses entre marzo y abril, cuando todo esto nos pilló un poco de sorpresa a todos, y ya empezaba a cundir un poco el desánimo entre la mayoría de los músicos, pues nos inventamos aquella iniciativa pues un poco para pasar el tiempo y para divertirnos un rato, que la verdad es que nos divertimos bastante, que era la versión del We Are the World, We Are the Children, que retitulamos como We Are the Worst, y no hay rock and roll, me quedo en casa, y con su vídeo correspondiente y tal, que tuvo mucha repercusión. Fue un poco una reacción a ese shock de no poder salir a la calle a hacer lo que más nos gustaba. Y después, pues cuando ya se anunciaba la desescalada, pues también hicimos una segunda versión, también recordaréis que era la del Rock and Roll Radio de los Ramones, que la titulamos por los galitos de rock and roll. Era un homenaje a las salas de rock and roll, que son seguramente uno de los colectivos peor tratados por la pandemia, ¿no? Junto con los músicos. Entonces fue como al acabar ese segundo vídeo, el chat del WhatsApp del sello ya pues estaba bastante, bastante caliente, pues estaba muy activo. Pues a Gaby de Surf y Burrito se le ocurrió la graciosa idea de decir: ¿y por qué no nos versionamos los unos a los otros? Y basta que hiciera el comentario pues que rápidamente pues varios de ellos tomaron el testigo. Me acuerdo que les propuse a los Boderex hacer una de Heatwaves, y Óscar Avendaño tardó 5 segundos en decir que adelante. Y rápidamente pues se fueron enrolando pues muchos de ellos. De hecho, yo se lo propuse a todas las bandas del catálogo, y muchos de ellos que no pudieron participar, pues ahora se arrepienten, ¿no? La verdad es que las circunstancias en esos días tampoco eran las más propicias para grabar, porque todavía pues muchos estudios estaban cerrados, todavía había restricciones de movilidad, algunas bandas pues no todos los miembros vivían cerca. Entonces bueno, las 20 que dieron el paso al frente, la verdad es que joder, en tiempo récord y con, pues bueno, con la mejor de sus intenciones, pues empezaron a entregar los temas, y la verdad es que joder, el resultado era tan bueno y ponía el listón tan alto que las demás se sentían obligadas a hacer algo por superarlo, ¿no? Y la verdad es que dentro de la selección de los 20 temas, pues hay versiones que son más fieles al espíritu de la original, otras en las que pues ha habido algún cambio, algún giro inesperado que le han dado bastante atractivo al tema, y también hay algunos casos, algunas situaciones extremas en los que es hasta un poco difícil reconocer el tema original, ¿no? Pero también eso le da cierta gracia al asunto. También, como sabes, pues hicimos una... Cada banda hizo un pequeño vídeo de unos segundos para presentar su tema de cara a la promo, y todos los vídeos están todos subidos en YouTube, y la verdad es que muchos de ellos pues eran francamente cachondos, ¿no? Y algunos los he visionado en muchas ocasiones, y cada vez que lo veo, pues la verdad es que me río bastante. Aprovecho la ocasión de estar en tu programa para comentar una primicia sobre este disco, ¿no? las primeras semanas en las que está a la venta, pues el disco ha funcionado bastante bien, y entre las copias que se han quedado las propias bandas y las que hemos vendido, pues prácticamente está recuperada la inversión. Y queríamos hacer algo especial, con, nos quedan 100 copias, realmente 100 más o menos, y lo que queríamos era, pues con lo que recaudemos de estas 100 copias, pues donarlo a alguna organización benéfica, sin ánimo de lucro, y que de alguna manera esté colaborando, esté haciendo, poniendo su granito de arena en paliar un poco los efectos tan dramáticos de la pandemia. No hemos decidido aún cuál será, pero a los compradores les preguntaremos pues cuál les gustaría a ellos que fueran, y trataremos de hacerlo lo más democrático posible. Y nada, oye, que el programa salga muy bien, y oye, contar con nosotros para lo que queráis. Ya sabéis, Familia Esprit es grandes fans de tu programa, y lo que necesitéis, pues aquí estamos. Un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los oyentes. Hasta la próxima. Un saludo, amigo Tony, muchas gracias por participar con nosotros en esta sección, Fucking Family Party. Y bueno, vamos a desgranar este WLP, que lo podéis encontrar a través del sello Family Esprit Recordings en el Bandcamp. Bueno, navegar por ahí por internet y lo encontraréis. Bigger Fucking Family Party. Y bueno, bandas que se versionen entre ellas. Y vamos a comenzar, como él bien ha dicho, los que comenzaron con la idea original de Boderex, versioneando a los deliciosos Heat Waves. Vamos con este tema llamado In My Teens. Bigger Fucking Family Party, WLP, 20 bandas de Family Esprit versionándose entre ellas. Hemos empezado con estos gallegos, estos grandes de Boderex, versioneando a los deliciosos Heat Waves. Ya sabéis, Boderex, compuestos por Oscar Avendaño, bajista de Siniestro Total, con nuestros amigos Jorge y Rufus de los Wavy Gravies. Y bueno, gran canción, ¿eh? In My Teens. Y ahora vamos con, pues, con otra bandaza, una grande, Piggies, conocidos por todos, versionando a una de nuestras bandas preferidas, Insiders, con esta canción, Holidays in Cuba, Piggies. Amigos, os encontráis en la sección Fucking Family Party del Garito de Gruay, donde estamos destripando este doble LP editado en Family Spree Recordings, donde las bandas, 20 bandas del catálogo, se versionean entre ellas. Y os vamos a presentar ahora, pues, a una, como decíamos antes, una de nuestras bandas preferidas, punk rockeras a tope. Ellos son Insiders. Y bueno, la versión que han hecho de Freddy Levy, del gran Freddy Levy, son lo que hace el rock and roll grande. Bueno, vamos con ellos, The Insiders, y versioneando a Freddy D. Levy, Dus Green Eyes. Yeah. baby, as tired as I can. Well, I heard you, I had a color off me tonight. Continúas en las ondas de Vega Baja Radio, estás en el garito de Groay. Hemos estado aquí pegando un repaso a este doble LP de Family Spree Recordings, Biggest Fucking Family Party, con la presencia también, esa intro que nos ha hecho Tony Devil Dog, alma mater del sello. Y vamos con otro trabajo, precisamente también de Family Spree, también unando fuerzas con Hurra Musica. Y vamos con este trabajo de Jineta y los Apocalípticos. Aquí tenemos a Irene Jineta, que bueno, ya sabéis que tocó la guitarra y coros en nuestra banda querida Ultra Zorras. Luego también dentro del punk, garaje punk alicantino, estuvo también en Las Sultanas. Y bueno, en 2016 se disolvieron. Y Jineta se trasladó a ese campo maravilloso, querido por nosotros, como es la Marina de Alta, y así nació un sonido más cercano al country, como es el de Jineta y los Apocalípticos. Y como nos dicen en los ensayos, bebemos casalla, ensayamos con sombreros y tenemos un cactus de neón verde y alforjas que cuelgan del bombo de la batería. Ellos son Jineta y los Apocalípticos. Let's go. sonando Jineta y los Apocalípticos en el garito de Broay con este EP de 4 canciones que han visto la luz gracias a Urra Música Records y Family Spree Recordings en octubre. Lo tenemos calentico rodando aquí en nuestro giradiscos. Y bueno, también ha sido mencionar que ha sido producido por el gran Johnny Casino, nuestro querido Johnny Casino, y masterizado en Melbourne, Australia. Y bueno, vamos con este, como digo, último trabajo, este 7 pulgadas de Jineta y los Apocalípticos. Hemos escuchado el último corte de la cara B, La víbora del batallón, y vamos también con el segundo corte de la cara A, Puedo ser más cruel, Jineta y los Apocalípticos. El frío y suave beso de tus labios es la marca endemoniada de tu propio ser. No me convenzas, ya sé lo que de hacer. Creías que iba a ser la bella esposa fiel. Hey. No me conoces. Hey. Puedo ser más. Ahí está, amigos, dejamos a Jineta y los Apocalípticos y vamos con esta nueva sección de la undécima temporada del Garito de Broay que estrenó nuestro amigo Claudio Corazón con esa banda Cerdo Dinamita, donde rescatamos a bandas muertas. La resucitamos del olvido y le damos cancha porque son bandas que se merecen ser conocidas y bueno, siempre me echan una mano aquí la gente de diferentes puntos del país. Ahora nos vamos al norte con nuestro amigo Néstor. Ya os digo, alma mater de Sacanda Rock. Y bueno, a ver qué nos cuenta en esta sección, historias de rock and roll. Hola, muy buenas a toda la peña y audiencia del Garito de Wright. Muchas gracias, Paul, por dejarme hacer este pequeño espacio, este historias del rock and roll que has montado, esta sección dentro del Garito de Wright, que me parece muy interesante dar a conocer bandas que bueno, pues que no llegaron a grabar o que no llegaron a formar parte del circuito ni tan siquiera más estatal, que se quedaron prácticamente en sus localidades. Y bueno, para estas historias de rock and roll, pues ya había pensado al principio en hacer algo sobre Los Bichos. Pero bueno, Los Bichos ya grabaron, es posiblemente mi banda preferida estatal, pues yo creo que de todos los tiempos. Y bueno, por hacer algo diferente, pues había pensado sí en la figura de Josecho Ezponda, que era el cantante y guitarra de Los Bichos, pero en sus primeras dos bandas. Así que os voy a hablar un poquito de Tensión y de Neon Probos, que fueron las dos primeras bandas donde tomó partido Josecho como cantante y guitarra. Y bueno, la primera fue Tensión, que se gestó en la burlada natal de Josecho, con cuatro músicos que estaban buscando cantante, y en octubre del año 78 pues posiblemente le dieron forma a lo que fue el primer grupo punk, no solo de Burlada o de Pamplona o de Navarra, sino yo creo que incluso igual de todo el Estado español, ¿no? O si no la primera, una de las primeras. Bueno, eran a las guitarras Carlos y Raúl, Manolo en el bajo, y a la batería estaba Solano, y en las voces pues el amigo Josecho. No llegaron a grabar nada oficial o comercial, nada que pudieran vender, pero bueno, han aparecido audios por ahí, incluso unos vídeos en YouTube de Tensión. Sí que hay en un recopilatorio una canción, pero bueno, yo no la he conseguido. Entonces nos vamos a ceñir a poneros primero una canción de Tensión, El Amanece en Metal City, que posiblemente sea el mejor audio, y así, bueno, escuchamos algo de lo primero que hizo Josecho Ezponda. Escarabajos nocturnos se arrastran por la acera, apartando las botellas y colillas apagadas. Cocodrilos con botas puntiagudas y suelas viven por la noche y mueren cada mañana. Amanece en Metal City, la ciudad toma color, nadie quiere sonreír cuando suena el despertador. Hombrecillos sin dinero van a trabajar, hombrecillos con dinero van a descansar. Hay calor en su mirada, son frías como el metal. Su vida está programada, no sabe empezar. Amanece en Metal City, la ciudad toma color, nadie quiere sonreír cuando suena el despertador. Una vieja reta afectada de un borracho, pone el dedo en su nariz, le perdona su pecado. El borracho no está muerto, está disimulando, y asesina a la vieja con un lápiz afilado. Amanece en la city, la ciudad toma color, se le quiere sonreír cuando suena el despertador. Trabajo triturando porquerías, rugiendo calle abajo, en el borde de la acera duerme un niño abandonado. Lo arrojan al camión y en un segundo destropado. Amanece en Metal City, la ciudad toma color, nadie quiere sonreír cuando suena el despertador. Corre sangre por el suelo en la calle mayor, esta noche hubo paleo y con mis aires de nación. Amanece Metal City, la ciudad toma color, nadie quiere sonreír cuando suena el despertador. Thank you. Bueno, ya habéis visto que la grabación tiene bastante mala calidad, es de un directo, pero bueno, es de lo que había de tensión. Y bueno, fue una banda que tenía un montón de canciones, pero como nadie apostó por ellos en grabárselas y editarlas, pues la banda acabó con bastantes historias entre ellos y acabaron disolviéndose en el año 81, después de dos años y medio de darle un poquito de cancha al punk. Pues nada, en el año 82 el amigo Josecho forma otra banda y esta se llama Neon Probos. En esta banda estaba en el batería que luego fue de Barricada, Fernando, Charlie, que luego estaría en los Bichos también, al bajo, Merch a los teclados y Josecho y Salva a las guitarras, además de Josecho a la voz. Neon Probos sí que llegaron a grabar una maqueta de cuatro canciones, se marcharon a Madrid para hacerlo y se quedó así, aunque luego esa maqueta se la habían mandado también a Fernando G. Gúndez, que cuando aquello tenía un programa de radio en Chomín Barullo y Ratia, y le solían mandar pues todas las bandas de Euskal Herria, pues le solían mandar las maquetas para que las pusiera en el programa. Y de ahí pues Fernando lo que hizo fue digitalizarlas, y esas canciones ahora están en varios recopilatorios. Por ejemplo, hay uno que se llama Euskodemos, Arqueología en Ferrocromo, Rock Underground Vasco del año 81 al 86, y aquí vienen dos canciones de esa maqueta, La Misteriosa Muerte y Mariposas Mecánicas. Esto salió con Subterfuge y también en un doble CD de Munster, que bueno, en él, esto también está editado en vinilo con cuatro LPs, que se llama Sombras, desde 1981 también hasta 1986, pero ya más nivel estatal. Salió con Munster Records y aquí los Neon Probos ponían este Serás la Más Guapa. Deseos de volver. Pues esta maqueta fue grabada en los estudios Doubletronics de Madrid en el año 82. Y bueno, en el 83 ya hubo cambios en la formación. Pasó Asio, que entró en la banda, a tocar el bajo, Charlie a la guitarra, Merche se había marchado y también Charlie hacía unas veces los teclados, aunque en la maqueta esta me parece que una tal Susi fue la que hizo los teclados. Y Fernando también se marchó a Barricada, como hemos dicho antes, así que bueno, ya iba cogiendo colores muy, tintes muy oscuros ya el asunto, muchos cambios, poca organización, y acaba por disolverse la banda. Y nada, se marchó Josecho a Madrid, ahí estuvo una temporada hasta que volvió. Y bueno, hubo una banda intermedia también entre Los Bichos y Neon Probos, Flores Muertas, que la formaron Josecho y Charlie, y bueno, con baterías ocasionales, aunque aquello no tenía mucho futuro, y también, y no sé si llegaron a tocar mucho, grabar no grabaron nada. Y bueno, ya después vendrían Los Bichos y Josecho en solitario, y en fin, otras cosas que ya no viene a cuento contarlas hoy. Espero que os haya gustado la sección, y Paul, hasta que tú quieras. Un abrazo a toda la gente del garito de Ruay. Agur. Amigos, un placer haberte tenido, Néstor, aquí en esta sección Historias de Rock and Roll. La verdad que ha sido un archivo súper interesante, y bueno, en próximos programas ya contaremos contigo otra vez. Bueno, chicos, pues ha sido un placer, como digo, nos queda muy poco tiempo ya para terminar. Tenemos aquí varios discos preparados, los pincharemos en programas próximos, y bueno, no da tiempo tampoco a contaros la historia de Lingray con este pequeño homenaje que queríamos hacer, pero sí terminaremos con una canción, y bueno, su historia bastante interesante, la comentaremos en otros programas. Y bueno, deciros que esta figura, este maestro, grandes del rock and roll como Pete Townshend no se hubieran dedicado a tocar la guitarra si no lo hubieran escuchado. Bob Dylan decía que el mejor instrumental de la historia del rock and roll es el tema que vamos a escuchar a continuación. Iggy Pop, al escucharlo, se dedicó a la música. Os dejo con el tema eterno, Rumble. We'll be right back. Ahora sí, amigos, nos tenemos que ir. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Un saludo a toda esa gente de Granada, en Radio Almaina, en La Sacana, Stand de Ratia y de nuestros amigos de Radio Lux. Ya sabéis, estamos los miércoles a las 7 aquí en Vega Baja Radio. Todos los miércoles, repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía y nos encontráis en el iVox de Vega Baja Radio. Un saludo y agradecer también a Tony y a Néstor que se hayan pasado por aquí por el garito de Broay. Nos vamos, amigos, nos vamos, un placer. Adiós, nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Ajá. Do it too.